caballito blanco. Al prado se fue a trotar, se ve que ha visto su yegua y anda enamorado. Me ha dicho el veterinario que lo tengo que dejar. El tiempo de primavera, anda entusiasmado. El tiempo de primavera, anda entusiasmado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto loquito con la yegua color tostado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto loquito con la yegua color tostado. El otro día en el prado, preparando para correr, y que el caballito blanco se ha empacado y no sé por qué. Su yegua ha tenido cría con un potro color tostado. Ahí estaba el motivo, lo sé lo que le ha llegado. Ahí estaba el motivo, porque se me había empacado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto celoso por el potro color tostado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto celoso por el potro color tostado. No sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto celoso por el potro color tostado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto celoso por el potro color tostado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto celoso por el potro color tostado. Ay, no sé lo que le pasa a mi fiel caballito blanco, que se me ha puesto celoso por el potro color tostado.